de la tierra, el eterno magnífica de gloria, amor y agradecimiento al corazón de Dios. O sea que aquí es una oración, una consagración con la intención de, la consagramos para siempre a vos, el mundo, la iglesia y el mundo entero, del mismo modo que León XIII hizo con el corazón de Jesús, para que así como León XIII era, para que de un a otro pueblo nos suene en el mundo la alabanza del corazón de Jesús, porque nos ha venido la salvación social del mundo, para que vuestro amor y patrocinio acelere el triunfo del reino de Dios. Si a Jesús se le pide el corazón de Jesús, el hecho de que de un a otro pueblo resuene solamente en la gloria de Dios, a la Virgen se le pide que acelere el triunfo del reino de Dios. Al pedir que acelere, yo a esto le llamo afirmación implícita, le llamo yo. ¿Por qué? Porque cuando uno pide que se acelere una cosa, está convencido de que va a llegar, lo único que pide es que llegue pronto, ¿no? Afirmando implícitamente con ello, de un modo indirecto, secundario, que aquello vendrá, que lo que hay que pedir es que llegue cuanto antes. ¿Y qué es lo que pide? El triunfo del reino de Dios equivalente a que todas las naciones pacificadas entre sí y con Dios os proclamen bienaventurados. Pues más religiosidad que esto no es posible pedir, ¿no?, para el mundo entero. Fijaos que no se pide. Hay que distinguir también las oraciones, que no se trata de pedir solamente que digamos, el Papa dice que pedimos la conversión de todos los hombres, porque eso, claro, es un deseo que la Iglesia tiene que tener porque está instituida para eso, pero no afirmaría con eso que espera la llegada de la conversión de todos los hombres. Pero si pide la llegada de un día en que todas las naciones pacificadas entre sí con Dios, que es una meta concreta de oración, que es el reino de Cristo instalado sobre la tierra, eso ya es distinto. Entonces, el Papa, ¿será verdad o será verdad? El Papa pide en un documento de consagración universal de toda la Iglesia, que se repetirá todos los años, que llegue un día en que todas las naciones proclamen a María bienaventurada, pacificadas entre sí con Dios. La paz universal, pero cristiana precisamente, por la religiosidad de las naciones. Esto es lo que pide, que se acelere esa obra. Y repetidas veces, eso de que apresuren la hora de su triunfo y del triunfo del reino de Dios. Y en la proclamación del dogma de la Asunción, la Madre Benignísima, levantada la gloria celeste, quiere alcanzar a su divino Hijo que brille por fin para las naciones y razas aquella paz que se apoye como el firmísimo fundamento en la tranquilidad firmemente establecida del orden recto y hacer venir a la unidad de la Iglesia a todos los extraviados y equivocados de camino. Y no aparece tan directa y claramente. Confiamos absolutamente en que esta solemne proclamación de la Asunción aprovechará no poco a la sociedad humana, contribuye a la gloria de la Trinidad, etc. Porque se ha de esperar, futuro esperando un mes, es necesario esperar que ha de suceder, esperando un mes, futuro mes, que sucederá que todos los fieles cristianos se unan a una piedad más intensa para con la Madre de Dios y que los ánimos de todos los que se glorían del nombre cristiano se moverán al deseo de participar de la unidad del cuerpo místico de Jesucristo. El Papa espera, como fruto de la Asunción, una mayor intensidad del deseo de los cristianos en acercarse entre sí. Por eso, cuando yo decía antes que la cuestión ecuménica o de producirse lo del Consejo Ecuménico de las Iglesias, puede ser una preparación providencial de Dios, no sabemos nosotros el modo como Dios hace las cosas. Pero hay que tener en el fondo del corazón la esperanza de que a pesar de todas las cosas que trae muchos males, en el momento actual muchas cosas que están sucediendo, en ese afán ecumenista de muchos católicos, sin embargo, a pesar de todo, Dios nuestro Señor sabrá, nosotros no debemos colaborar a los errores, desviaciones y el mal, pero tenemos que confiar, trabajando contra eso, en que llegará lo que nosotros esperamos que llegue. Colocamos, dice en la alocución al santuario de Fátima, colocamos sobre todo nuestras esperanzas en la poderosísima intercesión de la Virgen Señora, invocándola incesantemente para que se digne apresurar la hora en que de un extremo al otro del mundo se organice el himno angélico, para que las esperanzas de una era de paz verdadera cristiana se realicen cuanto antes y el triunfo del corazón inmaculado de María apresure el triunfo del corazón de Jesús en el reino de Dios. Siempre las fórmulas son semejantes, ¿no? Y en torno a la Concepción Inmaculada tenemos por de pronto aquello de que Pío IX, como he dicho, al definir la Inmaculada Concepción, me parece a mí que se debe llamar el gran día de la esperanza del Reino de Cristo, al definir, inmediatamente decir, definimos y proclamamos, y sepa el que no acepte esta doctrina que proponemos aquí, que ha padecido un naufragio en la fe cristiana, a continuación ha continuado Pío IX, diciendo inmediatamente, una certísima esperanza, una absoluta y segurísima confianza nos llena de que la Virgen hará que se haga un rebaño y un pastor. Que hará, ¿no? Que ya se ha hecho, que la Iglesia ya existía, ¿verdad? La Iglesia Católica, ¿no? El rebaño y un pastor en el sentido ya existía. Cuando manda que se renueve cada año la conservación del género humano al corazón de María, porque en esto se apoya con gran esperanza que suceda que nazca una época feliz, serenada por el triunfo de la religión y paz cristiana. Y hablando de Lourdes, en el último año de su vida, Pío XII murió en 1958. Proclamó el año jubilar de Lourdes, el año de las apariciones, el año de las apariciones, el año 58, el 11 de febrero empieza. Pío XII no veía su final, pero todavía, uno de los últimos actos liberalmente de su pontificado, uno de los últimos discursos de su agotador pontificado será el del 17 de septiembre al Congreso Mariano Internacional de Lourdes. Moriría el 9 de octubre, me parece que fue cuando murió. Un mes escaso antes de morir es esto, 20 días antes de su muerte. En este discurso, mañana Pío XII proclama por última vez su esperanza en la realización del reino de Cristo sobre la tierra por medio de María, su certeza de ello. Y es así. Puesto que de esta ruta bendita, oh Madre generosa, no pueden dejar de descender sobre la tierra los torrentes de vuestras gracias maternales, del mismo modo que el agua no puede dejar de correr por los valles y el sol despartir luz y calor, nos queremos proclamar muy alto, al terminar el Congreso, nuestra certeza de que la restauración del reino de Cristo de María, por María, no podrá dejar de realizarse. Nuestra certeza de que se realizará por tiempo. Esto es una pequeña muestra de lo que tú te dices. Había hablado con los compañeros de que si todos estos males hablando, pues repercutían sobre los individuos de la sociedad natural. Y qué efectos producían sobre ellos. Naturalmente vemos, como han dicho ustedes, pues que desciende la cultura, hay una moralidad mayor, hay una desacato a la autoridad. Esos son hechos que todos vemos. Pero estos hechos, en la persona, ¿verdad?, que los sufre, ¿verdad?, son hechos, ¿cómo la conforma? O sea, la conforma, irán conformando, estos hechos irán conformando a las personas de un modo determinado, que son, y esta masa de personas conformadas de este modo determinado, son las preparadas para este porvenir. Luego, digo yo, esa es la pregunta, es, esta especie de forma que se hace, que el mal reduce las almas, reduce la persona a un estado de infantilismo. ¿Será este, digamos, la infancia espiritual en unos muerta y en otros viva? Porque la tenemos que sufrir, tenemos que convertirnos, aunque no queramos, en esta infancia espiritual, porque no podemos actuar de otra forma. En estos más viva. Entonces digo yo, la predicación y la acción no tiene que tener en cuenta que las personas nos vamos convirtiendo en estos seres así. No, si es así, y la predicación y la obra, digamos, va dirigida en ese sentido y lo teniendo en cuenta, ¿no sería la labor más práctica, más rápida, quiero decir, si lo tenemos en cuenta de verdad? Esta es la pequeña. No sé, no lo explico bien, pero sí, no tengo que idea. Quiere decir, es como que, porque yo entendí, vamos, que la situación actual produce una limitación. Sí. De la mentalidad religiosa, diríamos. De todo, de todo. De todo, sí. pero de todo no sé si he visto de todo este todo, pero no todo, claro. O sea que lo prepara, en la cultura gallega. Es una cosa histórica, es decir, es un acontecimiento que reduce a las almas a un estado de pequeñez. Esta pequeñez quita muchas cosas malas, claro, y muchas buenas. O sea que en unas, digamos, es como una muerte, una pequeñez muerta que después será, fructificará. Pero no es, quiero decir, no es providencial esto, no prepara esto, esta infancia espiritual, quiero decir, aunque sea muerta, no es necesaria, es decir, no es una preparación para el reino de Cristo. Yo creo que en primer lugar diría que hay que distinguir los dos planos claramente, el plano religioso y natural y el plano natural, cultural, etc. En el plano cultural, natural, tal vez no, me parece a mí que no podamos decir que se reduce más infantilismo las personas, en el sentido de que la cultura se extiende a una masa, a una cultura humana, claro, natural, se extiende a un número mayor de gente, muchos penetran en campos mucho más adentro de lo que se había penetrado hasta ahora. En ese sentido, no veo tan claro yo lo de la reducción en el estado natural, la forma natural del hombre. En la forma religiosa, ciertamente, en el momento en que están achatando las ideas religiosas de muchos y disminuyendo las perspectivas de horizonte de eternidad de muchos, ahí se está produciendo uno que en esos, en los que lo pierden, lo que yo llamaría un triste infantilismo, ¿no? En los buenos, en los que conserven las ideas rectas, yo creo que la infancia que el Señor pide es una infancia de docilidad, de sencillez, de aceptación de la voluntad de Dios. Puede contribuir, indudablemente, muchos de estos acontecimientos al machacarnos, diría así también a cada uno, a producir en nosotros esa convicción básica de la humildad, de que no somos nada ni valemos para nada, preparando el camino de Dios. Yo creo que, así como a la obra de Dios, es necesaria la convicción de la humildad, del mismo modo que para la creación del mundo a Dios le hizo falta la nada. Si se puede hablar así, pero la nada no existe, ¿no? Pero quiero decir que cuanto mayor es la fuerza que actúa, la fuerza que ha de obrar la obra, en menores cosas necesita apoyarse, desde luego. La creación se apoya, si se puede hablar así, en la nada. Entonces, el vacío espiritual de la humildad producida por la convicción de que los hombres no somos capaces de hacer las cosas ni con la cultura humana ni con nada, sino que estropeamos la sociedad en muchas cosas que tienen más valor que los valores religiosos supremos, y como se ve en la paz y en otras muchas cosas también humanas, del orden natural de esto también. Entonces, esto puede acabar por producir el plan de Dios en una preparación providencial de la necesidad de la intervención de Dios al considerar a los hombres que realmente se han llegado a como a convencer de su inutilidad e incapacidad para el esfuerzo que pretendían, ¿no? Y en ese sentido, dan la ocasión que Dios necesitaba para la intervención. ¿Por qué? Porque las esperanzas entonces acabarán por levantarse más hacia Dios. En ese sentido, me parece muy bien lo que dice. ¿Qué papel jugó aquí el mensaje de Lupe sobre la conversión de Rusia? ¿Y dónde se posicionó? ¿En la plenitud de las naciones? A mí me parece que no tiene objeto, porque si todas han de ser, no tiene objeto la auténtica, particularmente una. Bueno, sí, puede tener objeto, a pesar de todo, sea a priori, ¿no? Porque tiene que ser de convertir todas las naciones de un solo golpe y de repente y a la vez, ¿no? El plan de Dios puede tener etapas en esa misma conversión. ¿Pero qué condicionamiento es la conversión de Rusia? Parece que el último término promete la Virgen en ese mensaje, ¿verdad?, que Rusia se convertirá. Al final, el corazón inmaculado triunfará. Yo creo, si es ser sincero, que en ese mensaje, como hay una parte secreta, pues tal vez se contiene allí algo relativo a la promesa del triunfo del reino de Dios universal, en la cual entonces podría Rusia ser uno de los, digamos, de los escalones o de los... Si queréis, mañana os diré una palabra sobre esto y quedará aclarado, y os diré por qué creo eso. O sea, no basado en una imaginación mía, naturalmente. Pero preferiría decirlo con el texto delante. Con mucho gusto de contestar. Señor Canalza nos ha dado una interesante conferencia sobre este tema, basificando todos sus argumentos en la fuente de la revelación y el magisterio de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el magisterio. Yo quería hacerle una pregunta sobre la importancia que podía tener en este tema las revelaciones privadas sobre el reino de Cristo, las profecías de San Malaquías y estas revelaciones de estos santos. ¿Te hacen la pregunta? Al señor Senas. Yo la pregunta. Se la podría hacer a Parigarto, ¿no? ¿Qué importancia pueden tener estas? Si les puede dar. Mire, en cuanto a la revelación, yo creo que las. Contesto. Yo creo que las revelaciones privadas tienen el carácter de un carisma, de una gracia dada para bien de la Iglesia, por tanto, todas las que son auténticas, diríamos, son para que el pueblo cristiano las reciba, las utilice, le alienten y le ayuden, diríamos, concretamente a conocer el cumplimiento concreto de las profecías públicas de la Iglesia. O sea que no se pueden despreciar las profecías. ¿Qué pasa? Como sabes, que están en otro plano, diríamos, es un plano de concreción, de dadas para bien de la comunidad en aquel momento, su autoridad es de otro tipo, es subordinada a la pública, digamos, es subordinada, de modo que su negación pues puede ser en algunos casos, yo creo, un pecado contra el Espíritu Santo, pero no un pecado de herejía en sentido formal de ese padre nunca. Es decir, quien resistiese a algo que para él le fuese obviamente cosa de Dios, sería resistiendo a la gracia, se podría jugar la salvación eterna. Su pecado no tendría el carácter. Ahora a veces se dice que va a refriarse la caridad aparte de la Iglesia. Esto no es así, ¿no? Sino aparte de la Iglesia, diríamos formalmente, la verdad de la fe. No sería una herejía. Ahora, supuesto eso, que hay que conceder, porque siempre hay mucha polémica en torno a las revelaciones privadas, pues si tú quieres saber en qué sentido tiene incongruencia con esto, te diría que el padre Ramián, que era un autor tan serio como tú sabes, desarrolla toda una parte de las esperanzas de la Iglesia sobre revelaciones privadas, lo cual hay que reconocer que de alguna manera es un defecto de método y que tal vez desluce un poco las esperanzas de la Iglesia. También la enriquece en otro sentido e indica la seriedad con que se pueden tomar estas cosas, ¿no? Yo he querido poner también aquí algo de eso, ¿verdad? Por razón de que realmente pues tienen una importancia, ¿no? Y realmente creo que el padre Ramier acentúa demasiado el equilibrio de los argumentos que propone, aunque lo pone el último, o el último, o la tercera parte, Santa Margarita, pero además, también de Garda, en realidad elige algunos temas, algunos santos, en los cuales no parece que consta fuera de alguno, tan claramente. Yo lo que he hecho ha sido lo siguiente para meter este tema. No en la parte que va a salir, porque esto está en la segunda parte, que es la que he dejado. Pero de esta segunda parte, después de explicar la esperanza del mundo en Benedicto XV, la esperanza ecuménica en Pío XI, y luego con los papas hasta llegar al Vaticano II, pues capítulo VI, la esperanza ecuménica en el pueblo de Dios. Y tiene estos apartados, de los cuales he cogido dos. La esperanza ecuménica en los doctores de la Iglesia, no sean pontífices, los dones antiguos, como ha empezado el Pío, no. Y después la esperanza ecuménica en los exegetes. Estos dos los he puesto a modo de apéndice de la obra, de esta parte. Y después, lo que no he puesto es la esperanza ecuménica en los teólogos, historiadores eclesiásticos, y la esperanza ecuménica en el carisma del pueblo de Dios, que es ahí donde entra. Y entonces yo los santos que pongo son los siguientes, no voy a hacer más que enumerarlos, los que he puesto, las revelaciones, digamos, particulares, y el valor que tiene, que he puesto ahí, para que veas cuál es el cogido. Tomado la que toma el padre Ramier, Santa Hildegarda, abadesa de Bingen, la cual he estudiado particularmente el punto histórico, y realmente este juicio, el padre Ramier cita su profecía, ¿verdad? este juicio que dan los volandos, los volandistas típicos, es sumamente importante. Si hay alguna persona de la Edad Media, después de haber depurado todo el valor histórico, la realidad, si hay alguna persona de la Edad Media de quien conste por el juicio de muchos y por otros indicios que tuvo revelaciones divinas, es Santa Irena. Ahora bien, la Edad Media pertenece a San Bernardo, Santa Gertrudis, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y otros muchos santos, ¿no? Esto no vacila en decir, si hay alguna persona en la Edad Media de quien conste que tuvo revelaciones divinas, es ella. Ella, en sus obras, además dice que lo que ella escribe lo pone porque lo ve con tal claridad en una visión interior de luz que tiene cuando Dios se la muestra, que no tiene que hacer más que escribir lo que Dios le pone delante. Da testimonio ella misma personalmente en sus escritos, ¿verdad? Después, el venerable Holzhauser, y a causa está introducida, el siervo de Dios, el que habla de los estados de la Iglesia, etc. San Luis María Riñón de Montfort, que le trataba de la verdadera devoción a la Virgen María, lo cual también tiene relación con lo que te preguntaba. ¿Cuándo llegará ese tiempo venturoso en que la Divina María sea reconocida Señora y Soberana en los corazones para someternos plenamente al imperio de su grande Jesús? Para que venga tu reino, venga el reino de María. ¿Cuándo vendrá ese diluvio de fuego, de puro amor, que vos, Espíritu Santo, debéis encender en toda la tierra de manera tan dulce y vehemente que todas las naciones, los turcos, los idólatras y hasta los judíos se abrazarán en él y se convertirán? Esto es evidente que aquí, a lo que hace referencia San Luis María Riñón de Montfort, a esa esperanza de la Iglesia que en él se refleja. En ese momento en que escribe la oración abrasada para pedir misioneros, una de las obras más admirables escritas por un alma abrasada en el deseo de salvar almas. El venerable Bernardo de Hoyos dio en espíritu aquellos felices tiempos en que se cumplía esta profecía, poco antes de la venida del Anticristo. A él la adorarán todos los reyes de la tierra, es que tiene más bien mi teoría que la tuya. Tiempos, como bien observa el hermano Bernardo, a que aluden otras muchas de las escrituras, especialmente la de Cristo nuestro Señor, que dijo: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. San Juan Bosco, Sor María del Divino Corazón, la que provocó la consagración del mundo al corazón de Jesús, el mensaje de Fátima, finalmente, el número 7. Ah, y aquí, perdón, pues aquí no puedo contestar esto que decía antes, aquí está. Para evitar estas cosas, yo pediría la conservación de Rusia, mi Inmaculado Corazón y la comunión del Parador de los Fieles Santos. Si mis deseos son atendidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella propagará sus errores por el... Muchos de los buenos sufrirán, muchas naciones serán suprimidas, pero al fin mi corazón inmaculado triunfará. Se lo hará la consagración al Inmaculado Corazón. Rusia se convertirá y se concederá una época de paz al mundo. Y puede servir de significativo comentario e interpretación las palabras del mensaje de la Virgen, precisamente en el sentido de la esperanza ecuménica de la Iglesia, estas palabras del actual obispo de Leiria, Monseñor Pereira, en una homilía en la plaza del santuario el 2 de febrero de 1960, cuando la gente esperaba la publicación del secreto, ante la multitud, después de haber estado con Juan Benítez, que había abierto el sobre del secreto. No se conocen los secretos de Dios, dice el obispo, ante la gente, ni los de Nuestra Señora, donde claramente, claro, la gente se dejó del secreto de la Virgen. Pero sabemos que ella afirmó: por fin mi corazón inmaculado triunfará. El concilio será garantía de esa victoria de María por el triunfo universal de su divino Hijo. El milagro se realizará por el regreso de los pueblos a la verdadera fe. Esto dice el obispo en esas condiciones. Parece una indicación, una alusión a algo que tiene relación con el mensaje. Pero, en fin, podría decir otras cosas más concretas en las cuales basaba mi idea. Usted me preguntaba de San Malaquías, ¿no? Es un tema delicado. Es un tema delicado, sí. Pero hay una cosa que es indudable, que es que ha entrado en el lenguaje del pueblo cristiano de una forma muy concreta. Y que, por ejemplo, Lumen in Celo, Ignis Ardens, Fides in Terra, y Pastor Angelicus, pues fueron dichos por todo el mundo, muchísimo, que se llegaron a generalizar. Y precisamente, cosas que Juan así demasiado humano, pero misterioso. Tiene mucha fuerza, porque las profecías son malaquías. Usted sabe que el título Pastor Angélico fue utilizado en una película que se rodó en el Vaticano. Al Vaticano como institución. No le interesa que se divulguen las profecías de San Juan. No le interesa. Más que había en el sarcófago, en el túmulo de Pío XII, en el Basílica Vaticana, ante los funerales, suelen poner cuatro inscripciones, me parece, latinistas, hechas por los artistas del Vaticano oficialmente. Y en una de ellas decía el llamado Pastor Angélico. Es como un reconocimiento de la importancia. Tendríamos que reconocer, por ejemplo, que si un papa personalmente fuese muy vanidoso, le podía gustar que le llamasen Pastor Angélico, lo que sea. Pero que al Vaticano como institución, y en estas cosas, por ejemplo, con lo que ha pasado con las profecías de la Salé, o con el secreto de Fátima, se ve muy bien. Vaticano como institución, a la... Incluso diremos, cuando digamos el Vaticano, que no quiere decir nada. La cátedra romana no le interesa, la cátedra episcopal romana no le interesa que se divulguen las profecías de San Malaquías. No le conviene. La razón es sencillísima. Usted sabe el texto final de las profecías de San Malaquías. El texto final dice que se sentará en la cátedra Pedro Romano, que apacentará a su rey con muchas tribulaciones y que en su tiempo la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez tremendo juzgará el orbe de la tierra. Ahora prescindamos todavía, después lo voy a meter como pregunta al padre Gante, prescindamos ahora de lo otro, vamos a esto. Son unas profecías que si se viene diciendo Lumen in Cielo, Ignis Agrex, Religio de Populata, Fides Intrepida, Pastor Angelicus, Pastor in Alta y Flos Florum, quedan tres que parecen dos porque uno tiene nombre de cisma, y en la última persecución, en extrema persecución de Santa Romana Iglesia, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se siente Pedro Romano, que apacienta la rey con muchas tribulaciones, y en su tiempo la ciudad de las siete colinas es destruida, o sea que Roma desaparece. Si Roma desaparece, esto dice es lo último que dice las profecías de Malaquías, entonces, digo, esto no le interesa a la cátedra romana, porque... Tengo siempre el instinto, como institución humana, de no dejar que se discutiese el tema, que es irrosvayable, que si la sucesión del vicario de Cristo, del episcopado de San Pedro, exige que sea siempre el episcopado romano. Y si Roma desaparece, entonces la casa de San Pedro tiene que persistir, pero la ciudad de Roma no existe. La ciudad de Roma puede ser destruida, porque además la profecía pública, interpretada por la tradición patrística, dice que Roma será destruida en tiempos del anticristo, pero todavía en tiempo intrahistórico, un tiempo intrahistórico y anterior al fin del mundo. Es decir, hay una época que no se sabe cuántos son, años, siglos, milenios, ¿no? Un milenio, unos años, lo que sea. Hay una época en que la iglesia viadora, la iglesia en este mundo existe, la misma iglesia que hoy, pero que Roma no existe. ¿Entiendes? Esto está implícito en los presupuestos del catálogo de papas y del último. Y además está implícito que esto pues está vecino. Esto no le interesa a Roma que se diga, y no obstante se dice. Y los papas lo dejan decir. En este sentido, pues yo pues encuentro que es un argumento en favor de las profecías de San Malaquías sumamente desconcertante y un argumento fuerte, que no, diríamos el más fuerte que se me ocurre a mí. Además, la historia concreta del obispo Malaquías pues, lo conozco poco y parece una cosa extraña. La profecía parece extraña y los textos parecen extraños. El sistema de profetizar parece extraño, una serie de lemas sucesivos, los cuales luego los hombres los han ido aplicando a uno detrás de otro a los papas. Pues sí, pero realmente es importante lo que dice Canals, ¿no? Que tocando tan de cerca a la situación de los pontífices romanos y a la destrucción de Roma, y que queda nada más que 3 o 4, ningún pontífice romano dice o da una señal con una sagrada condenación o con algún modo diciendo que esas profecías no se repitan más, hasta tal punto que yo creo, desmintiendo de si es verdad o no es verdad, que ya si fuese verdad, el fin pretendido por Dios ya está logrado. ¿Por qué? Porque a cada papa que venga, ya es una tradición hecha de los periodistas del mundo entero y tal, entre las cosas que dicen, subrayan mucho, a este le toca tal cosa, y cuando le eligen, este está, pues no queda más que tres. Cuando llegue el último, necesariamente todos han de decir, ¿será este el último o no será este el último? Ahí se va. Porque siempre es la verdad. O sea que la utilidad que podría tener casi no se le ve más que decir, cuando llegue el último sepan que es el último. Casi no se le ve otra utilidad a esa profecía, ¿verdad? Eso ya está logrado, porque cuando llegue el último alguien se preguntará, ¿es el último de los que por lo menos ha puesto esto? Es decir, las primeras noticias que han tenido una influencia enorme. Es decir, se han hecho populares, ¿verdad? Se han hecho populares. Y habrán influido en este mismo sentido en que yo confieso que influyen en mí, habrán influido sobre muchísimos temas de exégesis, sobre está el futuro de la iglesia. La profecía de San Malaquías, históricamente, como documento histórico, a ver si tiene algún fundamento real histórico, están estudiadas hasta por Harnack, el pontífice racionalista, ¿no? Como documento relativo al pontificado romano. A ver si realmente se puede darle algún valor, el rechazo del valor histórico. Pero también sabemos que los argumentos en que se apoyan para decir que los inventó no sé quién, que Dios tal, tal, resultan ridículos verdaderamente a los argumentos que han buscado. En el que queda una incógnita histórica, y en cuanto al valor real de que si viene de Dios o no, como ese fin ya no se puede evitar, porque no falta, si faltasen 500, le faltan 3 o 4, ¿no? Entonces está encima de los hijos. Entonces la gente ya, cada uno que llega, cada papa nuevo que llega, se pregunta más, ¿nos acercamos de tal manera al final? Eso es inevitable que ya en los tres que quedan, todos se pregunten cuando lleguen los periodistas. Lo hacen siempre ya. Y mire, confesando una cosa, a mí es como que yo creo en las profecías anarquías, no lo he entendido, pero me pasa esto, ¿eh? Algo misterioso, raro. Entonces a mí me parece un signo de los tiempos, muy providencial, muy esperanzador, muy digno de ser tomado como cosa venida de Dios, esta hecatombe del latín en la liturgia. Porque claro, el latín en la liturgia no tiene otra razón de ser más que la primacía que ha ejercido la iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está en Roma, de la providencia del llamamiento del pueblo de Dios entre las naciones, tuvo esta dirección tal del imperio en el cual pertenecía al mundo oculto, el cual, como usted ve, pues ha venido toda la unidad de la historia del mundo, ¿eh? Occidente, poder pues, Grecia y Roma, y ha absorbido el mundo entero, etc. Está muy bien, usted lo ve que Roma, pues yo la verdad, pues cuando en plata, ya cuando comía un vecino de mesa, ¿no? Ustedes, no sé, los que hemos leído un poquito de latín ateo, ¿no? No, o sabemos que escribían en latín, pues Descartes o Cano, lo que sea. Vemos que el latín era la lengua culta del mundo occidental. En ella se escribieron las atrocidades anticristianas del tractato teológico-político, ¿no? La ética de Spinoza. Se escribió la disertación de Mundi Sensibilis de Kant. Se escribieron 50.000 cosas de matemáticas, de geometría, de la obra de Newton sobre la ley de gravitación y las leyes de Kant. ¿Quién es eso? Pues, es el occidente, heredero de Roma. Cuando esto se venga abajo, ahí, y otro tiene que, las cosas estas son temporales, cuando esto se venga abajo, y puede ser que venga ese abajo forme parte de aquella humillación y de reducción a la nada que, en fin, esto es a escala internacional, lo mismo que la señora Lamarca nos decía que está pasando en cada uno de nosotros, que nos vamos a quedar hechos polvo. Pues cuando nos quedemos en ese polvo, ¿qué vamos a sacar del latín? Pues cada uno que se espabile como pueda. No le parece. Está terminando el tiempo de lo romano. El problema que plantea la pregunta de respecto a Antón. Pues el problema que plantea es, respecto al pontificado, es que si es verdadera, ¿cómo puede suceder tantas cosas en tan poco tiempo? No me refería a esto concretamente, sino digo, que se plantea ese problema, vamos, porque como según esa profecía, si fuese verdadera, solo quedan tres papas o cuatro, ¿cómo van a poder pasar tantas cosas en tan poco tiempo? No, es que realmente estamos asistiendo a un espectáculo masivo de estas cosas, realmente pues queda impresionante. Recuerdo que alguno de los intérpretes antiguos, teólogos estos que estudian otras cosas, haber leído hablando del anticristo, dice, ¿y cómo podrá el anticristo en tan poco tiempo dominar el mundo? Él solo, claro, para los antiguos esto era las naciones, cada nación era ella sola, ¿no? Dice, con los medios de comunicación que habrá entonces, con la rapidez con que podrán ir de una parte a otra, con no sé qué otra cosa que es, que parece que había visto algo lo que iba a pasar ahora. ¿Será posible que en poco tiempo un hombre de gran astucia y habilidad y movido además por energía satánica, por el fruto satánico, logre apoderarse de los resortes del mando universal? Hoy día vemos que se puede acercar mucho más fácilmente cuando se pide ya, para más o menos en llegar, pero la intención precisamente es esa, ¿no? La formación de gobiernos a escala internacional y de un gobierno de algún modo universal, mundial, una autoridad mundial, aunque no el mismo Vaticano sobre todo. Como se ve esa cosa en perspectiva, dice uno, ¿qué puede pasar? ¿Quién sabe en esa socialización o acercamiento del mundo cómo va a evolucionar la historia de los hombres? Se prevé una línea general, ¿verdad? Pero los hechos concretos, la rapidez con que se sucede, si hace 10 años les hubieran dicho que ya iban a pasar por estas cosas de ahora, voy a participar. Vale, si hace 10 años me hubiesen dicho que usted podía publicar este estudio, yo no lo hubiera creído jamás. ¿Usted tampoco? ¿Eh? Entonces no, pero entonces no, esperaba poder publicar más adelante, ya llegó. Ya llegó. Siempre se suele hablar, se tiene que hablar de lo que hemos aprendido. Tenemos que aplicarlo solamente a los signos que nos da la revelación. O sea, cuando hablan de signos de tiempo en ese otro sentido, pues es una ficción porque siempre se encuentra con este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué le oculta la personalidad? O sea, se cree que es un signo de tiempo. Los signos de tiempo son los datos que nos da la revelación. Entonces, dados estos datos de signos de tiempo y de la revelación, bien podemos decir, porque esto sí parece del sentido de la discrepancia de sentencias, que estamos en unos buenos tiempos, en los inicio malos, que estamos en tiempos que inicia el anticristo. Ahora vamos a prescindir si, como decía Pío X, estaba el santo o no, pero que estamos en estos tiempos de anticristo, porque todos estos signos se están cumpliendo, lo de la construcción de las naciones, de la doctrina y después lo de los males. Ahora, en tercer lugar, la cosa del anticristo. Entonces, no vi claro lo que dice que si San Marcos decía que era una cosa cronológica después de otra, las cosas que numera el evangelista, que bien de la discusión parece que ha quedado bastante claro. Parece que de la discusión queda bastante claro que pueden ser simultáneas, ¿no? Puede haber entonces una predicación universal simultaneada con una apostasía, como estamos viendo. Puede ser la religión tiene otro concepto que se haya predicado de ella, la religión que le da otro sentido. Entonces podemos decir que a ver si entonces este esquema está bien, se puede aceptar, digo, por lo menos como después de la apostasía, predicación y al principio de los males, es decir, los tiempos del anticristo, viene el anticristo y posteriormente es la conversión del pueblo judío. Porque la muerte, el pasar en la muerte, pregunto. El pasar de la muerte a la vida, que dice el apóstol San Pablo. Yo que en eso que coinciden los dos, en eso. Por lo tanto, el anticristo después será cuando se convierta el pueblo judío. En eso nos identificamos. Eso. Entonces, el pasar de la muerte a la vida no puede ser también esto que las naciones pasaran de la muerte, el paganismo, de la apostasía a la vida, que es la conversión. Esa es la teoría que estoy acá. Teoría del Padre Francis. Yo decía que, a mi parecer, la plenitud de las naciones era antes de la conversión del pueblo judío. Que parece a mí que San Pablo, según los exegetas, suele entender, la plenitud de las naciones incluye esa realización del único rebaño de tu pastor antes de la conversión del pueblo judío. Y que el pueblo judío al convertirse corona esa conversión universal como el último de los llamados, habiendo sido el primero. No sé si era eso lo que preguntaba. No era exactamente eso, entonces preguntaba al revés. Bueno, preguntaba si la teoría de Catalina. No, si se podía entonces entender que el paso de la muerte a la vida fuera entonces la entrada ya, la muerte que era la apostasía universal del mundo, que el mundo se ha hecho apóstata, entonces entraba en la vida, pero entraba simultáneamente así como había habido una predicación y simultánea una apostasía, si no se puede explicar también una simultánea conversión del pueblo judío con una simultánea pasada a la vida de todos los gentiles. Que yo diría que si puede suceder, no es que yo diga que no puede suceder. Yo no me fijo en lo que pueda suceder, sino en lo que yo creo que está anunciado. En lo que está anunciado. A mí me parece que es de otro modo. Sí. Que el señor Canals cree que es de otro modo. Sí, decía, más que una simultaneidad, incluso una simultaneidad, pero en el sentido en que la causa de la consumación del reino de la tierra, digamos, de la conversión del mundo entero, era precisamente la conversión de Israel. Es decir, o sea que la conversión de Israel era lo que causara la conversión del mundo entero, la idea que tenía. Aquí me parece que es muy digno de notarse, me parece a mí, el hecho extraordinario, verdaderamente, de que todos los exegetas, eso universal, los católicos, han afirmado desde siempre, porque está tan claro, la conversión futura de Israel. En eso no hay todos de la misma manera. Hemos estado 2000 años sin que exista el pueblo de Israel. Y sin embargo, estaba en la convicción de la fe de la Iglesia eso. Y a los 2000 años de espera, se ha producido este hecho sorprendente, verdaderamente. ¿Verdad? Y nadie dudaba de eso, porque parecía aparte que el lenguaje común cristiano era completamente considerar judío, como en el Evangelio de San Juan, como sinónimo de Cristo. Recuerdo que San Bernardo tiene un argumento famosísimo. Creo que para que quería decir otra cosa. Pues era esto, para ordenarme las ideas que yo en este punto. Entonces luego que ha habido el establecimiento del reino de Cristo. Y cuando el Sagrado Corazón le dijo al Padre Hoyos que reinaría en España y con más veneración que en otras partes, está haciendo alusión también al establecimiento del reino de Cristo. ¿Qué cosa con Cristo? Porque está conectado, como decía, esto de la música, etcétera, pues se convertirá, ¿no? O sea que el Señor prepara elementos en la marcha de la historia de las naciones para, no quiere decir que este elemento excluya otros elementos, ¿no? El elemento que el Señor a ese pueblo le señala para que se entregue mejor. Si se entrega o no se entrega, él verá. No, no es nada más que esta conclusión personal. Sí, porque luego ha quedado una cosa que esto ya sería una cuestión muy larga. Yo siempre había aprendido que el anticristo era persona. Porque la sentencia más común, pero dice que el Salmo Pío 10 o Pío 11 dice que el anticristo, que no sé qué acaban de citar. No, de que había leído el si no estará ahí entre los está, no, el comunismo dice que es el misterio de iniquidad, es decir, relaciona el comunismo con el misterio de iniquidad, no que sea el comunismo. Ya, iniquidad ya actuaba en tiempo de San Pablo. No, los que sostienen, por ejemplo, que es una agrupación, una sociedad, una extensión de ideas, el misterio se iniquidad del anticristo, no dejan de reconocer también que al frente de la había un hombre especial, movido por energía de Satanás, etcétera. O sea que concretado en un hombre, porque además la tradición antigua de la concepción bíblica siempre es concretar las naciones en hombres. Y yo les voy a contar una anécdota que les haga gracia, pero es que el otro día me gustó mucho con el nuevo entrenador que tenemos en el Club de Fútbol Barcelona. Es que esta transposición que hay. Partido del Barcelona. Entonces, los periodistas le intervivo, está en el diario Día, le intervivo sobre cuestiones de.